Bailando me quiero ver, bailando me enamoré, bailando el paseadito. Acá en el pasito todo. Contigo mi negrita, contigo. Bailando nos conocimos, bailando te empecé a amar. Bailando nos conocimos, bailando te empecé a amar. Bailando quiero mi negra, llevarte hasta el altar. Bailando quiero mi negra, llevarte hasta el altar. Siempre bailando, bailando, bailando. Siempre bailando, te quiero ver. Siempre bailando, bailando, bailando. Siempre bailando, te quiero ver. Mira cómo brilla la luna al son de este ritmito. Las estrellas también, compadre. ¡Ay! ¿Cómo hace ese pasito? La luna nos alumbraba cuando bailamos los dos. La luna nos alumbraba cuando bailamos los dos. En esa noche tan bella me robaste el corazón. En esa noche tan bella me robaste el corazón. Siempre bailando, bailando, bailando. Siempre bailando, te quiero ver. Siempre bailando, bailando, bailando. Siempre bailando, te quiero ver. Siempre bailando, bailando, bailando. Siempre bailando, te quiero ver. Siempre bailando, bailando, bailando. Siempre bailando, te quiero ver. Siempre bailando, bailando, bailando. Siempre bailando, te quiero ver. Siempre bailando, bailando, bailando. Siempre bailando, te quiero ver.